Quiero el rock, el rock, el rock. Bien, estamos en último acto del programa, último acto, edición número 104, con el señor Luis Grenier en operación, y a larga distancia está el señor Mario Alessandrini. ¿Cómo estás, Mario? Hola. ¿Qué es el híbrido? No, no es el híbrido, es mi celular en altavoz. Qué bien. Escuchame. Bueno, 102.5 Radio Comunitaria, Radio con Todo, pueden acercarse y aportar su idea. Nos escuchás a través de www.ultimoactualprograma.blogspot.com en diferido, o si no, a través de www.radiocontodo.blogspot.com, o si no, el enlace directo a potenciaweb.net/radiocontodo. Bien. Escúchame, tenemos un Sam a larga distancia. ¿Sabés qué estaba sonando recién? ¿Qué? Lisandro Aristimunio. Te odio. Sabía. Igual te digo, esto es una semana sola, porque la semana que viene recupero el control de la radio. Olvídate. Esa basura. Contale al público, ¿cómo te fue? ¿Qué onda el departamento? No, bastante bien, o sea, sí, estuvimos negociando, qué sé yo, haciendo una visita preventiva para reconocer la zona, el lugar, los medios de acceso, y el equipo estaba bien, nos pudimos convertir en la segunda etapa, pero bueno. Pero bien, ¿qué cuál es el balance? Bien pulgar para arriba, o sea, la cosa ya está reservada. Lo importante, ¿hay un chino cerca? Sí. ¿Hay un McDonald's cerca? No. Cuidado. Cuidado. No, pero sí, está el Carrefour cerca. Ajá. El Carrefour donde estaba la cancha de San Lorenzo. Sí. Bueno, sí. Cerca, o sea, a unas 20 cuadras, más o menos. Mirá vos. Así que, y ahí adentro del Carrefour hay un McDonald's. Bien. Así que, bien. Tarea cumplida. Muy bien. Lo más importante está hecho. ¿Qué más? Está todo menos. Una comisaría cerca también, te creo. No, pero vi muchos patrulleros dando vueltas. ¿Ah, sí? Así que. ¿Y te sentiste seguro? Sí, la verdad que sí. No, viste que con el país, que ahora que la cretina no se preocupa por la inseguridad. Sí, y no, pero le falta algo al departamento. ¿Qué le falta? Baño, no tiene baño. Sí, tiene. Ah, bueno. Pero no tiene el cepillito para el baño. Ah, el cepillito para limpiar el inodoro. No tiene el cepillito. Eso es fundamental. Y sí, boludo, porque te queda la caquita pegadita, viste, a los bordes. ¿Y cómo? La frenada. ¿Claro? La frenada y se queda ahí, viste. Encima, viste que si no tenés el cepillito ese, le podés dar 20.000, apretás el botón, tirás la cadena 20.000 veces y no se va. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es de cemento? Es corrosivo, es nuclear eso, es radioactivo. Ajá. Bueno, Mario, estuvo bueno el móvil a distancia. Muy bien. Así que, pero bueno, te esperamos acá el miércoles que viene. Muy bien, seguiremos informando. ¿Sabés qué viene ahora? ¿Qué? Polifemo. Te odio. Te odio, Peña. Bueno, Marito, saludos. Abrazo a todos. Chau. Adiós. Bueno, ahí estaba la comunicación con el señor Mario Alessandrini, que está buscando departamento para mudarse a la bella ciudad de Buenos Aires para ser gobernado por el señor Macri, seguramente. Él desea eso, así que, bueno, parece que tuvo suerte, no sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir con el programa. Escuchábamos entonces, el primer tema era Para Verte Hoy, de Lisandro Aristimunio, de su disco 39 grados. Al principio empezaba con un sonido medio raro que Luigi dijo, ¿qué pasó acá? Y después, ¿qué te pareció? Todo bueno. Te falta el micrófono, Luigi. Bueno, ahora lo preparamos. Y ahora nos vamos con Rock Argento de los 70. Vamos a hablar de una banda que se llamó Polifemo. Integrada por David Lebón en guitarra y voz, Juan Rodríguez en batería y Rinaldo Raffanelli en bajo y voz. Era un trío que se presentaba como soporte de Sui Generis hasta que decidieron presentarse por separado. Y el éxito, bueno, llegó, hay, qué sé yo, se conocen por lo menos dos temas de Polifemo como hits, ¿no? Suéltate Rock and Roll y Oye Dios que me has dado. Fueron grupo revelación durante 1976 y tuvieron algo de popularidad. La discografía, principalmente, son dos discos, el de 1976 Polifemo y 1977 Polifemo 2. Después hay un Grandes Éxitos del 2002 y una edición de Archivos de EMI del 2003. Recordemos también que, bueno, David Lebón fue guitarrista de Serú Girán y, bueno, tiene una larga historia como músico, también solista. Y Rinaldo Raffanelli fue bajista de Color Humano, Sui Generis, de Charlie también. Y algunas otras bandas, varios proyectos más. Así que bueno, para escuchar de qué se trata, por ahí estos temas que nombrábamos recién, los hits, son bastante, bastante pop, pero tenían un costado bastante progresivo, Polifemo, que resulta interesante, ese rock progresivo de los 70 argentino, muy, muy característico de esa época. Así que vamos a escuchar el tema, ya digo cómo se llama. El tema es 12 caras de Polifemo, de su primer disco, también titulado Polifemo. We'll be right back. كمل في هذا الزمن عاش الصحراء حرة حتى نجي من اليمن Aquí Tocho y Tem Jun Questo te lo siamo insieme Y si con lui tu son Aquí todos lo estamos juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos, te picamos y te castigamos cuando más te confías. Las Último Esto, un programa de rock con condimento. Qué lindo. Viste, este tipo, precisamente en este tema, se parece mucho a... Ahora no me va a salir el nombre. A Johnny Cash. A ver, subilo un poquito, vas a ver. Es igual. Antes que nada vamos a mandarle un saludo a la señora Mónica de Longchamps. Un saludo para allá. Y también para el señor Juan Antonio Kessel. Un abrazo y bueno, ahora les vamos a dedicar unos temas. Estábamos escuchando, recién pasaba antes de que suene esto que vamos a presentar ahora. Sonaba Panza con el tema El amor, si no me equivoco, El amor y las tormentas. De el gran disco de Panza, La madre de todos los picantes. Bueno, estamos con una presentación. La banda es, se llama Eels. Se escribe de la siguiente manera: E-E-L-S. Es una banda de rock, de rock alternativo de los Estados Unidos, formada por el cantante y compositor Mark Oliver Everett, mejor conocido como Mr. E o simplemente E, el cual es el líder de la banda, obviamente. El resto de los miembros fue cambiando frecuentemente, tanto para las grabaciones en estudio como para las presentaciones en vivo. Fue formada en California en el año 1995, y una nota de color es que el señor Everett, Mark, es hijo del famoso físico Hugh Everett. Desconozco. ¿Físico? Sí, de un científico muy conocido. ¿Cómo anda, Martín? ¿Bien? Todo bien. Tienen alrededor de 10 discos de estudio, pero recién aparece en el último acto hoy. Está bien, ¿no? Bien. El disco que vamos a presentar fue lanzado el 4 de febrero de 2013 y se llama Wonderful Glorious. Y es un disco que... A veces parece que no es la misma banda, porque son tantos los estilos. Ya vas a escuchar este tema, en este que se parece a un estilo medio Johnny Cash, así medio country, medio country oscuro. Un country lento. ¿Viste? No. Y ahora vamos a escuchar de Wonderful Glorious, dos temas. Uno es precisamente el que da nombre al disco, Wonderful Glorious, que es bastante disco. Bastante funk. Discos tú, exactamente. Y después Stick Together, que es un rock medio complicado. Así que vamos a escuchar eso. Se lo dedicamos a la gente de Long Jams. Your experiences, a living, breathing result of the fight. And every night you spent shrouded in darkness has led you to this moment in the light. It's alright. got a million guns now. Everywhere you look, no one's trying to take us down. We gotta stick together. That's right, we gotta stick together, that's right. Honorable, the only thing to do. You count on me, 'cause I gotta count on you. I'm gonna pay everything I owe. You just get ready. We gotta stick together. That's right, we gotta stick together, that's right. We gotta stick together. That's right, we gotta stick together, that's right. Trinchera de Ideas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera de Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera de Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera de Ideas. Un programa que va de frente. ¡Sale! Escuchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria Corto. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Lo importante en la vida es la música. En la radio, último acto. Pensar que no dijo nada la mañana. Bien, esto se pone cada vez mejor, pero antes que nada, queremos señalar alguna noticia del diario que le puede llegar a interesar, más que nada a Luigi, como por ejemplo que se cumplen 40 años del crimen de Rucci y buscan activar la causa judicial. La 23 de agujerito. Exactamente, el 25 de septiembre de 1973 un comando de montoneros, dice acá, así, mató al por entonces secretario general de la CGT. Me cortaron las patas, dijo Perón al despedirlo. Su familia intenta que el caso sea considerado delito de lesa humanidad. Pero lo más interesante de esto, obviamente estamos leyendo un diario serio, un diario en internet que brinda la seriedad que necesita un país. Infobae. ¿De qué grupo es? No sé, pero los comentarios me interesan a mí, Infobae. Por ejemplo... Acá dicen, si se juzga a los militares, se tendría que juzgar a estos terroristas también. Justicia para ambos lados, justicia con un ojo tapado no es justicia. Otro, dice, están protegidos por el gobierno. Y como dijo Claudia Rucci, no están todos muertos y varios de ellos ocupan cargos en el gobierno. Toda esta lacra deben ser juzgados y pudrirse en la cárcel. Y si es posible que abran la cárcel en Ushuaia, solo para estas lacras humanas sin calefacción ni garantías para nada. Que se pudran y que paguen lo de Formosa también. Oh. Bueno, obviamente estamos totalmente de acá, desde el último acto, Mario Alessandrini principalmente, en que se reabra la causa de Rucci y se juzga por fin a estos terroristas. Seguimos adelante con el último acto. Una opinión, Luigi, por favor, así... ¿Qué crees que diga? ¿Qué crees que diga? Y algo lo ha hecho. Un sindicalista honesto como la gente. Estaba viajando por Europa, había un maniquí lo que era. Ah, ¿sí? Sí. Ah, una gachetita habían dejado ahí. Ruche estaba viajando por Europa ahí con Chabrán, con... Claro, seguramente. Con Elvis. Con Bandor, con ahí. También. Bueno, seguimos adelante con el último acto. Vamos a hablar de otra banda. En este caso una banda canadiense. Y vamos a hablar precisamente de un disco del 2010 de ellos. No está encerrado dentro de ningún segmento, podríamos inventar uno. Pero la banda es Black Mountain, Montaña Negra. Y es una banda que proviene de Vancouver, en Canadá. La banda está compuesta por Stephen McBean, Amber Weaver, Matt Cameron, Jeremy Smith y Joshua Wells. La particularidad es que cantan tanto... Hay una voz masculina y una voz femenina cantando a veces estrofas distintas. Y eso es algo que no se veía hace mucho en una banda. El disco que traje hoy es el tercero de ellos. Es un discazo. Podría ser el disco clásico. Es el tercer álbum y se llama Wilderness Heart. O sea, Corazón Salvaje. Fue lanzado el 14 de septiembre del 2010. Tiene unas 10 canciones. De las cuales destaco la que estamos escuchando de fondo, Let Spirits Ride. También me gusta mucho The Her Song, el primero, el que abre el disco. Me gusta también Buried by the Blues, Wilderness Her, también de, que da el nombre al disco. Pero elegí dos canciones para que vean la calidad sonora de esta banda y que realmente está muy, muy, muy buena, muy buena. Para aquellos que les gusta el rock, incluso el primer tema que vamos a escuchar, si no me equivoco, es All Funks. A ver si lo tenemos acá. Es All Funks, exactamente. Puede ser tranquilamente una mezcla entre Deep Purple y Smashing Pumpkins. Y el que sabe lo va a poder entender. Así que bueno, vamos a escuchar dos temas del disco Wilderness Heart de Black Mountain. Del año 2010. Los temas son All Funks y después Roller Coaster. Till it's time. Oh, how I'd love to roll you in. Roll a roller coaster. Oh, how I'd love to roll you in. Oh, buy a ticket for a fancy airplane. Música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. si evitamos expresiones como estas. Me pareció una performance para gente privada de la libertad. O sea, para de escasa calidad y extremadamente vulgar. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Último segmento de último acto, escuchamos de fondo All of Me, un estándar de jazz muy muy muy antiguo, no sé de qué de genio será, pero en la versión es de un músico de los años 30-40 que se llamaba Django Reinhardt, que le faltaban un par de deditos en la mano izquierda, uno o dos, o tenía así como medio. ¿Cómo lo perdió? Vamos a averiguarlo, porque hoy está Google, que nos puede ayudar. Estamos buscando unas noticias acá. A ver, contame. Acá de un diario... ¿Serio? No, más o menos, no. Dice, el siloso que se pone el chocolate se puso contento con la justicia porque ahora viene Grassi. Ese es el título de Barcelona. Exactamente. Me sonaba. El siloso que se ponga chingotazo. Acá está. El 2 de noviembre de 1928, a la 1 de la madrugada, dice Wikipedia, o sea, cuidado. Pero Django Reinhardt regresaba a su casa caravana, o sea, una casa caravana, de una noche de música en el nuevo club de la Java. La caravana había sido llenada con flores de celuloide por su mujer, que pretendía venderlas al día siguiente. Django creyó oír un ratón y utilizó una vela para poder verlo. Un poco de cerca, caída sobre las altamente inflamables flores, bastó para provocar un infernal incendio. El músico se envolvió en una manta para protegerse de las llamas. Tanto él como su mujer salvaron la vida, pero su mano izquierda y toda la parte derecha de su cuerpo, de la rodilla a la cintura, quedaron seriamente dañadas. En un principio los doctores querían amputar su pierna, pero Django se puso la mano y la pierna por la vida. Los cuidados recibidos en una enfermería serían luego decisivos para salvarle la pierna. Django estuvo 18 meses postrado en la cama. Al final había quedado incapacitado del cuarto y quinto dedos de la mano izquierda, que habían quedado contraídos hacia la palma de la mano debido al calor recibido por los tendones. No obstante, gracias a su ingenio, inventó un sistema de digitación para suplir su problema. Se tocaba con estos dos dedos. Podía usarlos en las dos primeras cuerdas de la guitarra para los acordes y las octavas, pero su completa extensión era imposible. Con todo, fue capaz de convertirse en un gigante de la guitarra, únicamente con el uso del dedo índice y del dedo medio. Dos dedos usaba el chabón. Dos dedos nada más. Y era un grosso. Escuchá cómo suena. Subilo. Me apunteando. ¿Te lo imaginas? Bueno, muchas gracias por haberse quedado, principalmente a Luigi, que nos está haciendo la operación de último acto, como siempre. Luigi, unas últimas palabras, una recomendación. Una recomendación. No se me ocurre nada, me agarraste desprevenido. Ajá, muy bien. La banda Resistencia Suburbana que tocó el domingo pasado en Nevada Rock. Está sí. Mucho mejor con el cantante actual que con Luis Alfa. La verdad que tipo lo mismo canta y afina. Ajá. Luis Alfa. Igual Luis Alfa era más el personaje, viste, más el. Pero bueno, pero el que está ahora canta mucho mejor. Bien, bien, bien. Y después otra más, a ver. La que quieras, pensala tranquila. Pensala tranquila, la gente puede esperar. Se me había cruzado una y se me fue. Decí en una voz y después. Bien, yo empecé a ver una serie que me recomendaron que se llama House of Cards. En realidad la recomendaron a mi novia, pero bueno, yo la empecé a ver yo. Es de 5 a 8 años. House of Cards. ¿Sabes quién trabaja? Trabaja Kevin Spacey. Sí, sí. Es una supuestamente una reversión de una miniserie exitosa de los años 60, 70 y trata sobre es política en los Estados Unidos. ¿Sobre política? Sí. Mira, interesante. Pensé que era sobre autos. No. House of Cards. Cards. Sí. Ayer me dijeron lo mismo. Así que no debo pronunciar bien la palabra. Sí. Pero bueno, está muy bueno, muy bueno. Por ahora, el primer capítulo tampoco puedo decir que. Pero está bueno, hay que estar muy atento con lo que pasa. Con la trama de. Sí, porque si no te. Se perdió el capítulo y no entendí nada. Sí, te perdió. ¿Se murió el protagonista? No es de ese tipo, pero es del tipo de que. ¿Qué pasó con este que hizo la tramoya con el otro y le salió mal la tramoya? Y bueno, si no aparece más es porque le salió mal. Es de tramoyas. Ah, de tramoya. Exactamente. Bueno, es la historia de Rochi. Nada. Bueno, vamos a irnos con uno de los temas del nuevo disco de Dream Theater, una banda que traemos siempre, por lo menos yo, Mario no. Mario se pondría muy enojado con esto, principalmente con los últimos discos de Dream Theater, pero estamos hablando del último disco de Dream Theater que salió ayer, 24 de septiembre, pero que lo pude escuchar el día anterior, porque ya estaba colgado en internet. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, por suerte, pudimos escucharlo un día antes. Y, por suerte existen los hackers y. Claro, exactamente. Y la gente. O sea, uno lo escucha el día antes de que está pactado salir, pero bueno. Y la gente que está ahí en el ambiente de la música que colabora con Netreter, la sobornás y ya te pasa. Claro, te pasan los adelantos. Exactamente, así que. Queda, o sea, es muy temprano para dar un veredicto, no sé, una conclusión respecto del disco. A vuelo de pájaro se puede decir que es similar a los últimos discos de Dream Theater. Los que esperan que vuelva al rock progresivo de los 90, vayan, ni siquiera lo escuchen, o sea, directamente. Pero bueno, aquel que tiene ganas de escucharlo y ver de qué se trata, lo puedo escuchar. Se llama igual que Dream Theater, o sea, es homónimo, el primer disco homónimo. Y bueno, de ese disco vamos a escuchar Looking Glass. Y con esto nos vamos hasta el miércoles que viene. No sabemos si vendré yo, si vendrá Mario, si vendrá Luigi, pero no sé, por ahí estamos. ¿Vale? Bueno, nos vamos. ¿Puedo hacer una despedida así medio de lo Virginia Lagos? ¿Quién es Virginia Lagos? La miro y la admiro. ¿Quién es Virginia Lagos? La miro y la admiro. Bueno, chicos, muy linda el programa de hoy. La de Telefe, ¿no? La de tomando de películas. Estoy tomando acá mi tecito. Vamos a leer las cartitas que me traen. Acá tenemos unas cartitas que nos manda la gente, que nos agradece toda la música que pasamos. Dice, a ver, ¿qué dice? ¿Por qué no pasan los Simpsons? Gracias, Susi. Saludos, Susi. Gracias a todos por los saludos. Los esperamos mañana con una nueva película sobre cáncer. no se olviden, mañana sobre mañana pega muy bonita sobre el cáncer. Mañana más cáncer te digo para todos. Viste que todas las películas son sobre cáncer. Sí, sobre retritos. Siempre triste. Película hermosa. Una película hermosa que nos deja un montón de cosas. Así que la nena quedó huérfana, se le murió el perro, se le quemó la casa. Muy bonita película. Y hoy mirándolo al final, escuchá lo que me imaginaba. Imagínate un niño de una villa, ¿no? Que nace obviamente ya condicionado por su condición, ¿no? Que no va a ir por ahí, no va a ir a una escuela, por ahí ve a los viejos que no tienen laburo y lo está mirando a Virginia Lago. Y Virginia Lago le dice: la vida está para vivirla, la vida es hermosa, disfrútenla cada minuto, porque la vida es una aventura extraordinaria. Y él me dice: ¿qué aventura me estás diciendo, hija de puta? Así que bueno, esta breve imitación de Virginia Lagos. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, nos escuchamos. Yo estoy mezclando la televisión con la radio, ¿viste? Yo es así. Vamos a escuchar Looking Glass de Dream Theater y chau. Escuchá Último Acto. Si evitamos expresiones como estas... La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinación.